Hoy creo en ti, mi ángel, que busca alas en la maleza agazapada. Eterna niña que encuentra ganas para volar, para sonreír. Hoy creo en ti, paloma, que busca asilo. No te dibujen con más olivos, que el dibujante ponga en tu pico una conciencia y más sentir. Hoy creo en tu sonrisa, en la que hallé las más puras verdades. Hoy creo en las cenizas, donde nuestros pecados carnales. Hoy creo que cicatrizan en tus labios mis miedos y males. Hoy creo en ti. Hoy creo en ti, mi padre humano y hombre, solo un mesías entre otros pobres. Nunca nadie juró en tu nombre y yo te juro que creo en ti. Hoy creo en el sermón de 10 mandamientos, si se cumplieran con más acierto, no habría leyes ni más gobierno, no harían falta para vivir. Hoy creo en tu sonrisa, en la que hallé las más puras verdades. Hoy creo en las cenizas, donde nuestros pecados carnales. Hoy creo que cicatrizan en tus labios mis miedos y males. Hoy creo en ti. Hoy creo en pinceladas de todo un gremio, en los acordes de un son bohemio, de un juntaletras que con su ingenio concibe rimas. Hoy creo en mí. Hoy creo en tu sonrisa, en la que hallé las más puras verdades. Hoy creo en las cenizas, donde nuestros pecados carnales. Hoy creo que cicatrizan en tus labios mis miedos y males. Hoy creo en ti, hoy creo en mí, en ti, en mí.